Esta investigación es el quinto informe que nosotros hemos publicado en el observatorio analizando la composición y el perfil sociodemográfico de las élites argentinas a partir de la llegada al gobierno del presidente Macri, que ahora pasa a ser una problemática de interés público a raíz del riesgo de conflictos de interés y de la necesidad de regular la puerta giratoria, que son como los dos fenómenos que aparecen claramente asociados a este desembarco masivo de empresarios en el gabinete. Como las élites económicas intentan incidir en la orientación de las políticas públicas. Este lugar tan estratégico que tienen los funcionarios del gobierno nacional, de este o de cualquiera, porque toman decisiones que son fundamentales para el desenvolvimiento de distintos sectores de actividad, que desembarcan en algún en el Estado a través de determinadas alianzas electorales o partidos políticos, que el riesgo que se advierte y de los conflictos de intereses es que las empresas de las cuales han formado parte en sus trayectorias laborales estos nuevos funcionarios tienen una llegada más directa a las decisiones del Estado, a los funcionarios. El Estado no es una empresa, digamos, básicamente esa es la diferencia, y el riesgo de llenar el Estado de empresarios es que el Estado se maneje como si lo fuera. Nosotros, gracias a los programadores del grupo socios.red, pudimos lograr el mechado, se llama, la articulación de tres tipos de bases de datos que vienen de la Inspección General de Justicia, pero que así como están subidas no pueden ser interpretadas de la forma que nosotros logramos interpretarla. Al mechar esas bases, que tenía la lista de las autoridades de sociedades comerciales y la lista de empresas registradas en la Inspección General de Justicia, y cruzarla con la base de jefatura de gabinete publicada también en su página sobre el mapa del Estado, digamos, la cantidad de funcionarios públicos, encontramos que había 269 que tenían participaciones de distinto tipo en empresas comerciales, aún vigentes a junio de 2018, o sea, son bases de junio de 2018. Por eso te aparece el presidente con una participación en el directorio y una medida, pero más allá de esa situación, para nosotros ya es un dato fundamental que toda esa gente, entre ellos 10 de los 20 ministros, vienen del sector empresario porque registran todas estas participaciones, tenés la mitad de los ministros y tenés a los restantes funcionarios de los 269 que encontramos distribuidos en todo el Gabinete Nacional, con fuerte presencia en algunos ministerios que están vinculados con el área de la gestión económica, pero también en otros ministerios que no tienen nada que ver, digamos, como Desarrollo Social, que es un ministerio que tiene 26 funcionarios con este perfil y que realmente es difícil justificar por qué razón se necesitaría ese tipo de expertise para ocupar un cargo público en ese ministerio. Tenés la mitad en sociedades anónimas locales, o un tercio, digo, un 33% en sociedades extranjeras, un 15% en sociedades de responsabilidad limitada, que son locales también, pero que ahí son propietarios, digamos, generalmente son socios, figuran como socios, y si no, hay un 2% de otro tipo, de muy marginal, de otros tipos de sociedades radicadas en el país. Recién ahora estamos en la etapa del análisis ministerio por ministerio, y después vamos por el mapa de las empresas. Así, a trazo grueso, ya se observa que hay una preeminencia agropecuaria, financieras, inmobiliarias, energéticas y consultoras. Y hoy más que nunca es necesario hacerlo porque la magnitud de la puerta giratoria y del fenómeno es inédita. Es una coyuntura muy difícil en términos de deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores por el proceso inflacionario que se disparó tras la devaluación y el deterioro del ingreso de los salarios que no se ajustan en torno a esa inflación. Y en materia política, el desafío de la oposición de tratar de construir una alternativa viable para poder discutir al menos una posibilidad de salida superadora de este modelo que nos ha endeudado en 2 años más que nunca antes en la historia argentina.